No sé, por esa costumbre que tenemos de transformar casi todo al cocoliche, porque siempre lo hacemos así. Nunca dijimos Piazzolla, Astor Piazzolla, porque es Piazzolla. No, acá fue Piazzolla. Tampoco dijimos Manolo Gallero. No, acá es Manolo Gallero. Y se terminó. Manolo, estás por ahí. Acá estoy, siempre presente. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y en qué andás en estos últimos días que hace tiempo que no charlo contigo? Mira, observando la realidad cada vez más sorprendido, Sí. la noticia de hoy sobre la gira de la canciller en China es Sí, para llorar, claro. directamente. Aparte, ella misma dice que los chinos son todos iguales. Son todos iguales, pero además le fueron a pedir a los chinos que le renueven el SAP, Ah, que vence en claro, junio, sí. y en vez de tratarlos bien, después que los trataron de asesinos, comunistas, y yo, Sí. ahora dicen son todos iguales. Claro, Es no, un no, error. es que no se entiende eso, ¿no? Porque No, no, no, no se entiende. o a lo mejor dicen estas cosas para la interna de Argentina y Va los chinos bien. a lo mejor ni se enteran de las boludeces que dicen. No, igual te cuento que los chinos le dijeron que no van a renovar el SAP. Ah, ah, Así que, ah. Ah, bueno. por eso es que salieron con esto. Ah, Vamos a ver. claro. Vamos Bueno, a ver, sí. vamos a ver. Todo Che, mal. y Todo. es mucha guita esa, ¿no? Y son casi 6.000 millones de dólares. 6.000, ¿eh? 6.000. No Sí. poca guita. No, Es claro que mucha no. guita. Es mucha Porque además guita. esto están acumulando reserva Sí. con la teoría fantasmagórica de la dolarización, Sí. y con esto se le irían una cantidad de dólares que van a Che, tener que ¿y devolverle a los chinos. siguen con el tema de la dolarización? Porque en un momento dado parecía que se había licuado esa idea. Mira, en temas generales siguen insistiendo. Sí. Creo que en realidad ninguno está muy convencido, y además se necesita tener una cantidad de dólares que no se van a tener. Claro. Porque, digamos, el agro, si rinde la totalidad de la cosecha, va a rendir mucho menos que en el 2023, porque ha bajado el volumen de la cosecha. Sí, claro. Porque además, no, te digo, están con este problema con los chinos, porque además tienen que pagar los vencimientos al fondo. O sea que no está fácil para acumular dólares. Sí. Más bien está dificilísimo. ¿Y en qué están pensando entonces? No, están pensando en seguir en lo que están, digamos, Sí. que es seguir apretando, Sí, seguir despidiendo gente. despidiendo gente de todos lados. Claro. En el Sí. sector público es de terror, porque Sí. ahora además hicieron un cambio con esto de la ley de base, donde un empleado público lo pueden poner, aun cuando esté en planta permanente, Sí. lo ponen en disponibilidad Claro, durante un año y después sí. lo despiden. Ahora, lo choto de todo esto, me da la impresión a mí, es que a nadie le ofrecen una alternativa. No, ¿No? ninguna. Bueno, si vos querés achicar el Estado, macanudo, tenés que despedir gente, pero ofrecerle una alternativa de Pero más laburo. bien, obviamente. Bueno, Pero si a su vez restringís el consumo sí. y provocás crisis en el sector productivo, Sí, donde claro. empieza a haber despidos también, Sí. viste, anuncio de despido en Toyota, anuncio de despido en la aceitera, anuncio de despido en la fábrica de acero. Sí. O sea, digamos, ¿dónde va a ir la gente? ¿Qué hace? Sí. Digamos, ¿qué hace un ciudadano común de a pie? Como el otro día, ayer leía, uno que estuvo 20 años en el correo y Sí. lo acaban de despedir. Sí. 20 años. Sí, ¿De okay. dónde consigue trabajo? Sí, encima con las modificaciones de la ley de jubilaciones. Más bien, Claro. digamos, con lo cual no te Sí. podés ni jubilar. No. No, No. o sea, es una situación dramática realmente la que se Che, está y esta viviendo. situación dramática, Manolo, porque yo escucho cuestiones de ida y vuelta, pero esta situación dramática también tiene su correlato en la herencia, es decir, los 4 años de Alberto también tienen que ver con la situación actual, porque yo no creo que Milei haya sido capaz de hacer mierda todo de un saque en 3 meses. No, yo creo que hubo algún auxilio de los anteriores. Ah, ok. Y digamos, creo que sí, que Sí. la verdad que, digamos, las peleas internas entre el presidente y la vice fueron nefastas. Sí, cruentas, sí, cruentas. Sí. Y cruentas porque además impidieron a uno gobernar, al otro hacer cosas, o sea, directamente fueron cruentas. Ahora, ¿vos los estás escuchando o hacer algún repaso, alguna autocrítica? No, ninguno hace autocrítica. Ninguno. Es notable eso. Sí, eso es. Y además lo peor de todo es que eso alimenta aún más el planteo de Milei, del gobierno. Ah, claro, claro. Porque en la medida en que no hay autocrítica, sigue insistiendo en la casta, son los políticos. Entonces hay como una ofensiva denunciando a los políticos, son todos iguales. Sí, claro. Y esto, bueno, si no hay una autocrítica, si no se paran y dicen, bueno, convengamos que no hicimos las cosas bien. Sí. O sea, no, pero no solamente, digamos, el reconocimiento, sino el profundo análisis de lo que no se hizo bien para no volver a plantearlo o a repetirlo. ¿Y qué es lo que no se hizo bien? Sí. ¿Qué es lo que se hizo bien? Sí. Eso es lo que hay que volver a plantear. Claro. No cabe duda. Claro. Es la única manera de recomponer la situación. ¿Y qué te pareció la aparición de Cristina el otro día? Y bueno, eso, que digamos, bueno, qué sé yo, digamos, primero, por un lado, sigue insistiendo en la interna. Sí. O sea, estaba ahí presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en este momento el político del peronismo con la mejor imagen. Ajá. Y no hizo ninguna mención, ni que estaba, ni que no estaba. Claro. O sea, ni lo saludó. Sí. O sea, que mantiene la interna entre la Cámpora y y los K. Sí. O sea, y ella. Mm. A toda costa quiere pasarle el cetro, como quien diría, a su hijo Máximo, que obviamente no está en condiciones y además está enfrentado a Kicillof. Claro. O sea, digamos, siguen alimentando la interna en un momento en que la oposición debería unirse, digamos, cerrar filas todo el mundo en contra de las políticas del oficialismo. En vez de eso, siguen las divisiones, persisten las chicanas. Sí. Es muy complicado, complicado el escenario. ¿Y el tema de los diputados apoyando la ley bases? No, por eso, digamos, donde los diputados radicales que supuestamente estaban en desacuerdo con la ley de bases terminan votando a favor. ¿Y pero qué pasa ahí? ¿Qué hay? ¿Guita? ¿Coima? ¿Qué es eso? Explícame políticamente en qué se benefician ellos para apoyar la ley bases. Mira, lo que responden a las provincias, lo que hacen es intentar que los gobernadores de provincia intentan que no se les caiga el presupuesto entonces esperan que el Estado los ayude a gobernar. ¿Pero eso no sucede en senadores y no en diputados? No, sucede también en diputados. Ah, también. También bueno, en diputados. Sí, bueno. Por otro lado, digamos, hay esta historia de no quedar pegado con el kirchnerismo, o sea, con el bloque Unión por la Patria. Sí. Que eso pesa en un sector del radicalismo. Sí. Por otro lado, digamos, los de hacemos esta coalición federal, digamos, está Pichetto y compañía, también de alguna manera están intentando ponerse en el medio. Bueno, nosotros estamos entre el gobierno y la oposición dura, que sería junto por la Patria más de la izquierda. Sí. Entonces intentan hacer eso y negocian todo, negocian la reforma laboral, digamos, o sea, hacen una reforma laboral que realmente retrocedió al año 30 en materia de derechos sociales. Sí, sí. Muy, muy grave, ¿viste? Mm. En un momento de crisis económica. Encima. Encima. Claro. Donde entonces el despido no te va a costar un peso, porque van a caer un fondo igual que en la construcción. Sí. Porque por otro lado, si te podés tener el personal en negro, lo podés tener porque no va a haber ninguna sanción. Sí, sí. O sea, es grave lo que ha sucedido. Mm. Muy grave. Uh-huh. Y además va a abrir, por supuesto, va a abrir cualquier cantidad de amparos, recursos a la justicia, que tampoco es positivo, porque genera como está pasando con las prepagas, ¿no? Claro. Que al final nadie sabe qué es lo que tiene que pagar. Sí. Hay infinidad de amparos. Ahora, Manolo, estás haciendo este análisis, casi te diría terminal, a tres meses del gobierno de este coso, ¿no? No, por eso es grave. ¿Qué espera? Es grave. ¿Qué no se espera? Por eso es grave, porque ¿qué no se espera? Esa es la pregunta. Sí. O sea, la pregunta es, bueno, está bien, el gobierno va mal, ¿y qué hay del otro lado? Ah, ok. Esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Qué hay? Claro. Digamos, sí, sí, una sí. Oposición absolutamente dividida, los radicales con temor a acercarse al peronismo porque para que no los acusen de pro-kirchnerista. Sí, sí, claro, claro. Digamos, o sea, una oposición absolutamente dividida y donde corren el riesgo las universidades, que no se sabe si van a tener presupuesto, corren el riesgo la educación pública. Claro. O sea, factores fundamentales de la construcción de este país. Sí. Porque este país se construyó con la reforma universitaria del 18, ajá, con una universidad gratuita de siempre, digamos. Y ahora amenazan con arancelarla. De una educación pública que ha sido obligatoria, también gratuita. Sí, claro. Y que ahora amenazan con retirarle los fondos. Sí. Y ya las provincias, con esto del fondo educativo, van a correr serios riesgos en el futuro la educación en las provincias. Che, Manolo, ¿y qué perspectiva hay de que surja algún otro sistema de conducción dentro del peronismo, que no sea la reaparición de Cristina? Mira, está muy complicado porque evidentemente la señora no quiere dejar el escenario. Ah, no, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Y tiene, digamos, así como que tiene un sector duro que la respalda, sí, hay, digamos, una oposición también dentro del peronismo bastante grande, sí, digamos, que no la ve con ninguna simpatía. Entonces, digamos que si no se logra, que yo creo que la salida es que ella pase a un segundo plano, sí, y deje que se reconstruya el peronismo a partir de las distintas variantes o vertientes. Claro. Sí. Eso va a ser muy complicado. Sí. Lo único que está reconstruido es el bloque de diputados, digamos, con varias deserciones, porque los diputados que responden a Jairo de Tucumán ya se abrieron, sí, los que responden al gobierno de San Juan también. Mm. O sea, con lo cual, por lo menos ahí hay un grupo que está unido, que es el bloque de diputados nacionales. ¿Cuánto va a subsistir? No sabemos. Bueno. Esperemos que... Bueno. No, bueno, nada, viste, estos repasos, sí, lo único que hacen es sembrar también desazón, pero tampoco podemos estar macaneando con que hay alguna posibilidad cuando no la vemos. No, y hay, te genera una gran desesperanza, viste. Sí, ahí está. Yo creo que lo que se nota, sí, en general, sí, es que todo el mundo está con un estado de tristeza, sí, diría yo. Ok. Bueno, grave. Sí. Estamos todos tristes. Bueno, tenemos el diagnóstico, pero no tenemos la pastilla. No, no tenemos la pastilla. Sí, no. Y no podemos tomar antidepresivos porque no nos causa el efecto. No, no, claro. Bueno, nada. Bueno, querido. Sí, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, gracias por este contacto. A la familia. Listo. Así será, así será. Bueno, lo escuchaste a Manolo Gallero, o si te gusta más Manolo Gallero, aquí. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Pero ya me estás preguntando de nuevo. Lo escuchaste en El Desconcierto.